mirada puesta y en la nada, y una copa que invitaba a irse de fiesta, unos zapatos que proponen escapada. Es la tercera vez que me topé con ella. Tenía cara de conmigo ni a la esquina. No es la primera vez que alguien me la muestra, pero le dije alguna frase de Sabina y me dejó así invitarla a una cerveza. Ay, ya no quiero andar jugando a los espías, a ver y qué dicen los perfiles de tus cuentas. Yo solo quiero, corazón, que tú me digas si hay espacio en esta mesa. Supe que eras para mí, ni cómo ni cuándo, entre tanta gente y tan solo te vi. Tu voz pareciera la casa que espera que llegue a dormir. Supe que era para ti, ni cómo ni cuándo fue reconocerte. Tan solo te vi, como si algún viejo camino volviera. Tú estabas allí. Y ya pasaron varios años de ese día, donde la suerte me miraba con ternura y me dejara el lujo de tu compañía. De beso a beso fui quitándote las dudas. Tú mi razón por la que vale ser sincero, y yo tu principio y jugármela hasta el fin. Ay, ya no quiero ni París con aguacero, ni San Juan sin ti. Supe que eras para mí, ni cómo ni cuándo, entre tanta gente tan solo te vi. Tu voz pareciera la casa que espera que llegue a dormir. Supe que era para ti, ni cómo ni cuándo fue reconocerte. Tan solo te vi, como si algún viejo camino volviera. Tú estabas allí, allí donde habitaba tanto olvido. Llegaste y me miraste de repente. Sobraban ganas de salir contigo. Faltaba tiempo para convencerte. Supe que eras para mí, ni cómo ni cuándo fue reconocerte. Tan solo te vi, como si algún viejo camino volviera.